Bueno, pues muy buenas tardes, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Guillermo. A ver, ¿por qué me has puesto esta música tan bonita que me encanta? Primero porque tengo un invitado especial al otro lado del teléfono, que me consta que le gusta el grupo Héroes del Silencio, y como la selección española somos héroes... Maldito tendríamos duende. Tendríamos que estar con el maldito duende. La verdad es que te va el pelo esta canción. La verdad es que la tenía ya pensadita y ha salido bien. Vamos, te ha salido fenomenal. Bueno, ¿y quién es nuestro invitado tan especial que tantas ganas que estás? Yo sé que llevas días soñando con hablar con este hombre. Don Fernando Ruiz Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Fernando, ¿cómo lo llevas todo? ¿Qué tal? Pues mucho mejor, porque estoy entrando para mi ciudad favorita, que es, como bien sabes, mi isla favorita, que es Menorca. Sí. Y encima me pones Héroes del Silencio para empezar el lunes, pues muy bien, ¿no? Lo hemos clavado. Bueno, para todos nuestros oyentes, Fernando Ruiz es redactor jefe de Eurosport España desde el año 2004. Diriges la versión española de Eurosport 1, Eurosport 2, con un equipo de más de 70 comentaristas, 8 técnicos de sonido y así como unos 15 redactores. Sí, hacemos un poco de todo. Ya sabes que en Eurosport nos encanta, somos muy polideportivos, un abanico de deportes yo creo que espectacular, siempre con visión de Juegos Olímpicos en el horizonte y con un montón de deportes que conoces perfectamente, Guillermo, y a los que nos gusta tratar lo mejor posible. Así es, y creo que tu deporte preferido es el baloncesto, ¿puede ser, Fernando? Sí, yo soy muy polideportivo, me gustan todos prácticamente. Lo que pasa es que siempre he jugado al baloncesto, he sido entrenador de baloncesto, y entonces sí, digamos que si tuviera que elegir un deporte, pues me quedaría con el básquet. Muy bien. Fernando, bueno, yo hoy también te quería llamar para ver cómo habías visto la clasificación de España en cuartos, pero bueno, vamos a tener que rectificar un poquito el guión y eres sobre todo un poquito cómo has visto en general el Mundial hasta ahora y lo que, a ver, las claves, ¿qué piensas que ha pasado con España? Un poquito te dejo así el guión libre. Bueno, yo creo que siempre en caliente, ya sabes que en España somos muy dados a de quién es la culpa, ¿no? Y este tipo de cosas. Y evidentemente, cuando te vas para casa en octavos de final, vas en teoría por el lado más débil del cuadro y te toca dentro del lado más débil el rival menos cualificado, así lo pienso yo, como es Rusia, pues siempre habrá culpables, ¿no? Pero más que nada culpables en caliente, que a mí es una cosa que no me gusta, que casi me horroriza, pues yo creo que comprendemos todos que España ha hecho un Mundial muy discreto y que nos ha faltado mucha chispa, mucha velocidad de circulación de balón. Había muchos jugadores importantes en la selección que no han llegado a su mejor momento, empezando desde la portería con De Gea, pues la gente importante que tendrían que haber dado profundidad por la banda como Carvajal, que salió de una lesión. Creo que los dos centrales, Sergio Ramos y Piqué, han estado a su altura. Creo que gente muy importante de la selección como Silva, pues no ha estado tampoco en su mejor momento, ni mucho menos. Y en definitiva, pues esto es obvio, ¿no? Y hay que comentarlo, no pasa nada. Y dicho esto, pues también es verdad que creo que a España los rivales le han jugado de una forma descaradísimamente a la defensiva, ¿no? Y que cuando un equipo como el ruso ayer, o como Marruecos, o como Túnez, pues se encierra tanto atrás, tiene que estar muy inspirado para derribar el muro. Y España no ha estado inspirado, y creo que finalmente pues no hemos merecido estar en cuartos de final, aunque insisto que para mí España es mejor equipo que Rusia, y que Rusia ayer tampoco hizo muchos méritos para estar en cuartos. Yo estoy totalmente de acuerdo, Fernando, contigo, sobre todo en un tuit que pusiste ayer, la media parte del tuit que pone, bueno, empezaba así: pues no creo que sea el momento de buscar culpables, en realidad este Mundial ya se torció antes de empezar, y aquí es donde insisto que es la frase clavada que pusiste: la pena es perder ante el débil del lado fácil y sin jugar bien, salvo a ratos contra Portugal. No puedo estar más de acuerdo contigo que en esta cita, Fernando, ¿es así? Sí, porque tenemos toda la sensación de que se nos ha escapado una muy buena oportunidad para avanzar lejos en este Mundial, ¿no? Y yo creo que el potencial del fútbol español pues requiere como mínimo estar en cuartos, ¿no? Y a partir de ahí ya sabemos que el fútbol y un partido te sale a cara a cruz, hay un penalti como el ayer de Piqué, bastante infantil, o una tarjeta roja, cualquier cosa que te modifica un poco el guión inicial, y que son cosas que no son fáciles de controlar, pero por fútbol España yo creo que está entre las 8 mejores del mundo, y te da pena, ¿no? Porque efectivamente es que Rusia ayer demostró tener muy poquito fútbol, es la parte más dolorosa, ¿no? Si fuéramos por la otra parte del cuadro y te elimina una Francia, te elimina una Brasil, pues dice, bueno, es que probablemente ahora mismo Brasil y Francia están mejor que nosotros, ¿no? Pero no era el caso de ayer. Pues sí, Mbappé con 19 añitos, ¿lo ficharías en una servilleta o cómo lo harías? o lo ficharías directamente, Fernando, a Mbappé? Sí, mira, nosotros tenemos aquí la fortuna en Eurosport de dar muchos torneos de categorías inferiores, ¿no? Uh-huh. Europeos y mundiales. Y entonces cuando llega gente, pues yo que sé, te pongo el ejemplo de Toni Kroos, que siempre, cuando los que hemos comentado mucho fútbol por aquí, lo hablamos, siempre nos sale el mismo ejemplo, ¿no? Toni Kroos lo veíamos en los europeos sub-17 y sub-19, y decías, es que este tipo tiene 5 años más que el resto, por cómo entiendo el fútbol, ¿no? Cuando llega a la élite ya le tienes controlado. Bueno, Kylian Mbappé yo creo que es un tipo que va a dominar el fútbol mundial de la próxima década sin ninguna duda, porque lo tiene todo. Tiene ambición, tiene una velocidad y un cambio de ritmo que no recuerda a la mejor versión de Ronaldo Nazario, y ya lo está demostrando. Para mí es sin duda el mejor jugador del Mundial, el más determinante, y eso, con 19 añitos, no es fácil de conseguir. No es fácil, para nada. Y ya para acabar, Fernando, ¿qué favoritos ves para alzarse con el trofeo? ¿Ves algún finalista o directamente a un equipo que crees que se puede ser el que marque la diferencia a partir de ahora? A mí hay dos equipos que me encantan, que son Francia y Brasil. Y es verdad que hemos visto partidos suyos que no han sido especialmente brillantes, pero creo que tiene gente que marca diferencias, ¿no? Brasil es muy sólida atrás, en el centro del campo, sobrepasar esa muralla es muy complicado, y arriba tiene gente que te hace muchísimo daño, ¿no? No hemos visto todavía la mejor versión de Neymar, pero estoy seguro que aparecerá, porque es otro jugador de los que marca muchísimas diferencias. Gabriel Jesús también, creo que hay gente que tiene mucha clase ahí arriba, y Francia es que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Y esa dupla formada por Mbappé, por Griezmann, es tremenda. Me hubiera gustado ver a Benzema acompañando a los dos, como bien sabes. Uh-huh. Soy benzemista. Sí, sí, sí, sí, lo sé, me consta. Pero bueno, los franceses se tendrán que confirmar con Giroud, que es un jugador que me apasiona espectacularmente, especialmente, pero bueno, es lo que hay. A pesar de todo, creo que es un equipo muy bien compensado y que va a ser muy difícil de ganarlo. Bueno, pues nos espera un mundial apasionante, creo que sí. Pues Fernando Ruiz, redactor jefe de Eurosport, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero Menorca, y nos emplazamos hasta otra cita. Cuando queráis. Diana Guillermo, ha sido un placer. Un abrazo, amigo. Gracias. Un abrazo. Juguetes de Toy Planet. Ya está disponible en tiendas el catálogo de verano de Toy Planet, con todos los juguetes y las mejores ofertas. Máscara de buceo de rostro completo por 29,99 euros. Manguitos y flotadores desde solo 2,50 euros. O piscinas autohinchables para disfrutar toda la familia, con más de 2 metros de superficie por tan solo 27,99 euros. Yo lo tengo claro, me voy a Toy Planet. ¿Y tú? Juguetería Selva Toy Planet, en Mahón, Alayor, Ferrerías y Ciutadilla. ¡Nos gusta verte feliz! ¿Y si de tanto recordarlo, lo viviésemos de nuevo? En Onda Cero vamos a vivir este mundial como aquel. Entra en jugamosconelcorazon.com/Menorca para conocer las últimas noticias del mundial o el calendario de la competición. Participa en nuestro concurso donde podrás ganar una televisión LED de 32 pulgadas, cupones de descuento de nuestros patrocinadores y muchas cosas más. Recuerda, todo el mundial de Rusia 2018 en jugamosconelcorazon.com/Menorca. Patrocina Fibralink, Juguetería Serva Toy Planet, Cirasa Edificio Autocenter, Ferrum i Joan i Jordi. Vine a l'estrena del documental El misteri de les taules, d'Alexis Racionero, en el qual s'intenta donar resposta a les incògnites sobre aquests monuments prehistòrics. Després del documental hi haurà un petit col·loqui amb alguns dels especialistes que han col·laborat. Serà el pròxim divendres 6 de juliol, a les 9:30 del vespre, al poblat talaiòtic de Trapucó, situat a prop de Mahó. L'accés serà lliure i gratuït. Organitzen el Consell Insular de Menorca, Menorca Talaiòtica i l'Ajuntament de Mahó. Bueno, pues enseguida nos vamos con Guillermo y con el penalti, pero contarte que este verano con Multiópticas combina la última con el sol. Puedes escoger unas MOL progresivas de alta gama y unas MOL sol progresivas por tan solo 229 euros. O también puedes escoger unas MOL graduadas con antirreflejante y unas MOL sol graduadas por 99 euros. Y es que ahora ya no hay excusa para estar a la última este verano. Multiópticas Mahón en Ses Mulleres 25 y Multiópticas Mayans, Ses Voltes 31 y Plaza de los Pins 6, número 1 en servicios ópticos. Y con esta música tan animada, porque como animado está el estudio, Dios mío, Guillermo, pero tú crees que va a... Esto como la... ¿Cómo se llama? ¿Camarote de los hermanos Mars? ¿Sabes que tenemos tres internacionales de la selección absoluta de fútbol sala? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Aquí los tienes. ¿Quieres que me ponga de pie? ¿Me pongo de pie o no me puedes pongo aplaudir, de pie? Si quieres. ¿Verdad que son unos chicos? Venga, voy a aplaudir. Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, pues la verdad es que es impresionante, tenemos el estudio lleno de talento y de juventud que siempre da gusto. Bueno, Guillermo, la palabra es tuya. Señor Manolo Pérez Vela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarnos otra vez. Gracias a ti por traernos tanta calidad en este sitio. Eres entrenador del Fútbol Sala Atlético Mercadal. Y por aquí detrás tenemos a la Presi. Hola, Presi. Hola. ¿Qué tal? María José. Preséntanos tú a estas tres estrellas que son actuales jugadores de la selección española absoluta de fútbol sala y cuéntanos por qué están aquí. Bueno, la presentación yo creo que es en mayúsculas para mí, para nuestra entidad. Tengo que matizar y agradecer el esfuerzo que hacen ellos tres por estar aquí en nuestra isla. Y bueno, Es verdad que tenemos aquí tres internacionales, que está Miguelín. Para mí le tengo que agradecer de corazón todo lo que hace por nuestro club. Miguelín es de Pozo Murcia, dos veces campeón de Europa, si no voy mal. Dos campeonatos de Europa con España, dos Copas del Rey y tres Supercopas con el Pozo Murcia. Ahí es nada, chaval. ¿Y cuántos años tienes tú, tío? Bueno, en primer lugar agradecer. ¿Cuántos años me echas? En el Wikipedia no lo he mirado, pero yo te ponía unos, no sé, tío. Unos... Pórtate bien, por favor. Te voy a poner 28 con la barba que tienes. ¿Lo hemos clavado? No. Vale. Tengo 33, pero te lo agradezco. Era para quedar bien también, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, aquí también tenemos a compañero equipo Alex, que es internacional con España, y también tenemos a Bebé. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado. Muy bien. De estar aquí. Bueno, Miguelín, tú eres de Mallorca. Correcto. Bebé, tú eres cordobés. Sí. Y Alex, tú eres de Cieza. Cieza. Murcia. Sí. Que Manolo, tú también eres de Cieza. Sí, señor. Y un tal Camacho, que no sé si lo conocéis. Sí, sí. También no, los dos. También ¿qué ahí pasa? ¿En ese pueblo se come bien? ¿Se desayuna? Un melocotón. Malacatones ahí. El perigallo. Muy bien, chicos. Bueno, el campus que se está disputando en Mercadal, Manolo. Éxito total, ¿no? Éxito total. Yo creo que se merece un 10 a todo el trabajo que están haciendo toda la gente, los chavales. Se ve muy reflejado en la cara cuando están con Miguelín. Supongo que hoy va a ser un día especial para todos ellos, porque ya no solamente tener la suerte de tener a Miguelín, sino también la gran suerte de tener a Alex y a Bebé. Entonces yo creo que es un éxito y va a ser un antes y un después para todo lo que estamos haciendo por el fútbol sala aquí en la isla, que es un trabajo digno, con mucha humildad y enorme, y sobre todo agradecer de corazón, lo voy a decir montones de veces, por estas tres personas que tenemos aquí que hacen posible este campus, y bueno, no hay palabras. El campus se disputa hasta el 6 de julio, Manolo. Hasta sí, el 6 de julio. Hasta el 6 de julio, sí, señor. Y el partido, tenemos un partido... ¿Cuándo es el partido que tenemos? El partido es mañana, hacemos un partido de exhibición con ellos, no es un partido muy oficial. Creemos que sea una fiesta, para los niños, vamos a implicar también a los niños, desde luego. Sí. Porque sin ellos esto no es posible, uh-huh. Y sobre todo sin Miguelín, Bebé y Alex. Sí. Entonces, no es un partido, no que se crea la gente que se va a hacer un partido de estos de grandes, nada. Lo que pasa que queremos que sea muy familiar y que vea la gente pues la calidad que tienen estos tres cracks. Y es jugar en un equipo combinado con los tuyos absolutos. Sí, en contra, hay que ganar. Vais a por ello. Desde luego, pero vais a apretar mucho. Ellos se lo toman en broma, por lo que veo, pero nosotros venimos aquí a... No, vais a ganar todo. A intentar ganar. Yo otra cosa no, pero... No se lo juego de broma. Son muy competitivos. Creo yo que Alex y nosotros de Cieza somos muy competitivos. Entonces, como tengo la gran suerte de hacer los equipos yo, yo voy a estar con ellos porque sé que vamos a ganar seguro. Entonces, no te quepa la menor duda que va a ser un espectáculo. Porque, Bebé, tú estás en el Inter Movistar, has ganado una Liga, una Copa de España, una Copa del Rey y tres Supercopas. ¿Se me queda algo en el tintero? Una Copa Europa. Copa Europa también. Sí, he tenido la suerte este año de ganar la Liga y la Copa de Europa a nivel de club y, bueno, a nivel de selección también con mis compañeros, ganar la Copa de Europa, pero bueno... Seguimos con el objetivo de seguir creciendo y consiguiendo títulos, y la verdad que estando en Movistar Inter es más fácil. Una confidencia a la que no nos escucha nadie. ¿Las vitrinas de los trofeos que las tenéis que hacer más grandes cada año o tenéis dos? ¿Cómo hacéis esto? Bueno, eso dice la Bebe, que ha sido el que ha ganado últimamente todo lo importante. Nosotros bueno, no tenemos. ¿Tú lo tienes en casa, en una habitación guardado? Tenía muchos platos y creo que ya a la vajilla le faltaba alguna copa. Y creo que este año hemos puesto alguna. Muy bueno, muy bueno. ¿Y tú, Alex, cómo llevas el tema de títulos y esto? ¿También tienes bueno, lugares? Sí, pero es verdad que gracias a Dios he podido disfrutar mucho, como bueno, sigo disfrutando como jugador del Pozo, pero es verdad que en ese sentido tengo envidia sana, por supuesto, por mi compañero y amigo Bebe, porque es verdad que ganar el mismo año una Liga y una Copa Europa creo que es lo más grande que un doblete que pueda haber. Es una pasada, ¿eh? Eso no lo sabemos, nosotros dos no lo vosotros sabemos. Vosotros no lo sabemos. Nosotros sabemos europeo con la selección, eso sí, pero a nivel de club. Es verdad que a nivel de club no tenemos esa. Qué pasote, chicos. Pues sí, la verdad que sí. Muy bien. Manolo, ¿cuántos niños se han inscrito en el...? Una media de unos 40 se han escrito. Yo creo que con la suerte de tener a Miguelín y a ellos y poder repetir el año que viene, yo creo que vamos a duplicar seguro, serán 80. Yo creo que después de esto que sale en la radio, sale en el diario, y si lo anunciamos con un poquito de tiempo, sí. Aquí habría que llegar a 80 o a 100, ¿eh? Sí, yo creo que la gente se tiene que dar cuenta que esto hay un trabajo adicional por detrás, ¿no? Y que es muy serio y que es un deporte... Que es muy bonito, que es muy es apasionante, que lo tienes que vivir dentro de la cancha, porque desde luego nosotros que nos apasiona este deporte como es el futsal, pues agradece tener esta clase de cracks por aquí. Bueno, yo quería saber un poquito qué es lo que pasa cuando rápido la pregunta a los tres, contestáis rápidamente uno a cada uno, que es, ¿hay algo más grande que vestir la camiseta de tu propio país? O sea, es decir, ¿qué os pasa por la cabeza cuando suena el himno y debutáis, por ejemplo, en vuestro debut del primer partido? Bueno, no hay palabras para describir eso, ¿no? Yo creo que son 97, me quedan tres para cumplir la centena, quiere decir que lo he vestido muchas veces, pero... Sigo viviendo lo mismo de la misma manera desde el primer día, ¿no? ¿Te acuerdas en tu debut? Perfecto. Sí, lo tienes. Contra Portugal, que jugaba en el Fisio Media Manacor y nada, la verdad que fue espectacular y te digo, ¿no? Lo sigo viviendo de la misma forma porque cada vez que te pones el himno, ya en europeo mundial no hablamos, ¿no? Pero en un partido amistoso que juegas aquí con tu gente es algo que es muy difícil de explicar porque sientes algo increíble. Claro. Vosotros, chicos, ¿cómo lo habéis vivido? El debut con la selección española, el primer... ¿Cuántas internacionalidades lleváis? Creo que, si no me equivoco, 67 creo que es. Pero, ¿y tú? Yo ayer me la recordaron. ¿No lo sabías? No la sabía. Y justo haciendo un test, pues me dijeron que llevaba 42. Yo, ni idea. No, pero... ¿Qué sentisteis el primer día que debutasteis? Creo que es lo más grande que puede haber para... tanto para ti como para tu familia, que también tiene un trabajo detrás respecto a para tú llegar allí, y sobre todo creo que cualquier deportista, que lo más grande que puede hacer es representar a su país. Claro. Es que no hay más allá de eso. Bebé, tú también, ¿no? Lo mismo. Es un sueño por representar a tu país, sobre todo en el deporte en el que practicas, y la verdad que, bueno, era inimaginable que desde un niño que ve la selección como ahora en el Mundial por televisión, pues... el poder jugar con tu país, pues la verdad que son momentos que los pelos se ponen de punta y vamos, y las pulsaciones a mil por hora. porque ¿a qué edad cada uno empezasteis a creer, a decir, oye, yo creo que para esto valgo de verdad, soy bueno para esto? O sea, tú mismo. ¿Tú con qué edad, Miguelín? Bueno, yo, a ver, mi historia es un poquito extraña, ¿no? Porque yo jugaba en, bueno, en un equipo de Mallorca, la Peña Raval, filial de Mallorca, a fútbol hasta los 16 años. Ese año dejé de jugar por cosas personales sobre una chica, bueno, al final... Amoríos. El amorío, correcto, y a los 17 empecé en plan hobby con los amigos y a los 18 me fui a Andorra. Sí, fue todo muy rápido, no había jugado hasta entonces al fútbol sala y bueno, pues en el momento que me voy a Andorra, pues mis tíos me respaldan en ese sentido, me dicen que valgo para esto, me doy cuenta y luego en el momento que llego a Fisiomedia Manacor y me coge Pato, pues que para mí es el entrenador que me ha marcado un poco mi carrera. Pato te marcó, ¿verdad? Sí, sí. Para mí es el mejor entrenador que hay, con diferencia, y bueno, me ayudó tanto a nivel personal como profesional y a partir de ahí pues creí en mí y a los 3 años me fui a Pozo Murcia y eso hizo que explotaste. Que explotase en, bueno, tanto en plata como en primera división. Y tú, Alex, en tu caso, ¿cuándo, en qué edad pensaste, hostia, yo valgo para esto, soy bueno para esto? No, yo es que nunca pensé eso. Yo pero creo... ahora pensar, ahora te das cuenta, no, que no, después, ¿no? Yo, sinceramente, yo juego porque me gusta, porque es el deporte que amo. Nunca he jugado al fútbol 11. Siempre has estado en fútbol sala. Desde los 3 años, que mi padre fundó un equipo que se llamaba Los Ángeles Celestiales, de allí de Cieza. Y teníamos un rival justo que eran, bueno, pues eran mis amigos, porque éramos, mi equipo era nuestro grupo de amigos, ¿sí?, contra el grupo de amigos de otra clase. Y desde los 3 años hasta, que creo que son más para abajo de prebenjamín, porque creo que prebenjamín son 5, si no me equivoco, más o menos, pues un poquito así, hasta los 16 estaba con él. Joder. Que él ha sido el presidente y entrenador, bueno, nuestro entrenador. Y la verdad que vamos, le tengo que agradecer mucho tanto a mis amigos como yo, porque es verdad que el esfuerzo que hacía después de venir de trabajar a las 8 de la noche para entrenarnos a 10 personas. Tiene mérito, ¿eh? Sí, tenía. Y ahora es cuando es verdad lo valoramos, tanto mis amigos como yo. Pero es verdad que nunca me he dicho vago para esto. Yo juego porque me gusta, porque compito, porque soy una persona que le gusta ganar y si estuviera jugando en otro equipo que no va a ser, porque voy a jugar en el Pozo. Pero si jugara en otro equipo que no va a ser, ya te puedo asegurar que defendería con la misma rabia y eso, los mismos colores. Exactamente. Y en tu caso, Ebe, ¿en qué edad pegaste el despunto de decir, oye, esto va serio ya? Pues la verdad que nunca pensé en que iba a ser jugador profesional, siempre lo he tenido como un hobby y a los 17 años cuando te llama el filial del Pozo Murcia, creo que bueno, que ahí es cuando realmente te das cuenta que da un salto a nivel personal, de un cambio de vida, de la primera vez que sales de casa para viajar a un sitio donde todo va a ser nuevo, no tienes a nadie que te acompañe y la verdad que bueno, que a partir de ahí es cuando piensas que bueno, que puede ser que te puedas dedicar a este deporte, pero siempre con un trabajo y siempre pensando las cosas desde otro punto de vista que no sea solo el meramente profesional. Correcto. Porque, Manolo, me estoy dando cuenta que vaya tres jugadores serios, gente humilde, gente sana. Oye, qué pasada, ¿no?, tenerlos aquí en el campo. Es un privilegio. La verdad es que sí, que es un privilegio y es verdad que son muy humildes y gente sana. Yo me gustaría ser niño para venir al campus, pero ya no doy la edad. Ya creo que... Estaré invitado al partido de mañana, si quieres. A esto sí, ahí sí que vendré, es a las 8, ¿no? Ahí sí que vendremos. Sin problema. Me gustaría, Guillermo, si me das un 3 segundos, porque no quiero robar más de tu tiempo. Dale. Es agradecer a todos los que ponen su granito de arena a nuestro club, como puede ser el restaurante Canagadé, como puede ser empresas de... cualquier empresa, como tenemos Montflorid, Pérez Velda. Entonces, que agradecer a todos estos que ponen de su parte un pelín para que esto sea cada vez más grande. Pues Manolo, muchas gracias por venir. Miguelín, Alex, Bebé, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de Onda Cero Menorca. Y señores, mañana a las 8 nos vemos allí en el... Yo vendré con una camiseta en blanco y un balón. Vale, perfecto. Y un... Nosotros vamos de rojo, así estamos en contra. Chicos, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias siempre. Un abrazo. Y este jueves, en nuestro magazine Menorca en la Onda, no puedes perderte el espacio de la Clínica Juaneda. Conoce todos los servicios que ofrece de la mano de su personal médico. Juaneda, cuida de ti. ¿Te imaginas 200 voces en escenario cantando solo para ti? El Festival de Música de Mahó te presenta la gran cantata Mara Dolorosa del compositor valenciano Pedro José Viso en el Teatro Principal con la Banda Sinfónica de Ferrerías, Coral Sant Antoni, Coral Clau de Sol, Corales Infantiles de Mo y Ferrerías, dirigidas por Josep Agustín Colom, y los solistas Miguel Ángel Torrens, actor, Antoni Lliteras, tenor, Montse Mercadal, soprano, Xisco Ruidavets, barítono, y Eduard López al piano. El jueves, día 5 de julio, a las 21 horas, en el Teatro Principal, comienza la 45 edición del Festival de Música de Mahón. No te la puedes perder. Aquest dimarts 3 de juliol us convidem al Mercat de Nit amb més encant de Menorca, els dimarts a Es Migjorn. Parades amb productes artesanals, activitats infantils, actuacions musicals i, a més, cada setmana al Festival d'Art La Gran Migjornale, que exposarà una obra d'art en algun dels comerços d'Es Migjorn. Seràs el primer en trobar-la? Aquest dimarts 3 de juliol veniu els dimarts a Es Migjorn i gaudiu amb les següents actuacions. A les 7 i mitja, Ruta Cultural Francesc del Branca. A les 8, Jocs Gegants amb Seixaranga. I a les 9 i mitja, Concert amb Ben Marquès. Ja ho sabeu, els dimarts d'estiu es viuen a Es Migjorn. Organitza l'Associació de Comerciants d'Es Migjorn Gran. Bueno, pues aunque nosotros ya estemos un poquito tristes porque España no sigue en el Mundial, nosotros sí seguimos en nuestro querido penalti. Y Guillermo, tenemos otro invitado muy interesante, ¿no? Tenemos a nuestro pirata. Tenemos un programazo que para que, bueno. Un programón, hoy, Diana. Tengo unas ganas de nuestro pirata que para qué. Pirata, piratazo. Don José Luis Cuenca Cadenas desde Utrera, Sevilla. Muy buenas tardes. No, perdona, te he llamado Tony Rubio. Ah, ¿me has llamado a Tony Rubio? Sí, bueno, Tony Rubio, vale. Perdona, me he equivocado. Ningún problema, pues pasamos a Tony Rubio un momentito. Tony, buenos días. Señor hola, Tony. Es que queríamos cambiar el nombre y no sabemos cómo. No sabemos cómo hacerlo. Le tengo más cara de Tony que de Manuel. Señor Tony. Es lo que yo he dicho, lo he dicho a Guillermo. Guillermo tiene más cara de Tony que de Manuel, pero bueno. Pues Tony es nuestro kickboxer estrella de Menorca. Creo que te has ido a batir el cobre a Palma de Mallorca este sí, fin de... Sí, con un gran rival, Cristian Broquilde, un tío ya muy experimentado, un saber estar muy grande, el tío duro, la verdad. Ya has visto el vídeo, ¿no? Sí, el vídeo de 5 minutos es espectacular. Tu mujer ahí animando, ¡venga, Tony, vamos, Tony! Ahora se colgará el vídeo entero en Facebook y en YouTube, en breve. Pero bien, ya... Bien, me gustó pelear con este señor porque aparte es una grandísima persona, ¿eh? Cuando lo conoces ya es inmenso. Y el tío muy duro, la verdad. Pero bueno, cosas que pasan. Yo he visto el vídeo, he visto cómo sueltan las patadas, los puños, el rival tuyo se cubre. A ver, yo ya te dije, para mí es que está clarísimo. O sea, es que yo no le he visto pegar casi ningún guante, no... Sí, bueno, eso es lo que tiene pegarte en la casa del contrario, y más si es el promotor del evento, ¿no? Pero bueno, el hombre estuvo ahí, la verdad, porque le tiré todo mi arsenal y bueno, ya lo has visto en el vídeo. Sí, sí. Le tiro todo mi arsenal y el chico, bueno, a ver, yo reconozco que yo pego muy duro y es complicado aguantarme, ¿sabes? Y la gente se quedan bloqueados, porque cuando quieren contestar y yo contesto con mi fuerza... me lo llevo por delante. Entonces, claro, delante de mis rivales se quedan siempre un poco bloqueados conmigo, no se lo esperan. Tú te esperas pegar y que el otro pegue, pero que no te arrolle. Yo claro. Arrollo. Yo, ¿cómo puedes? Yo he visto las patadas y los puños arrollo. Que lanzan, Tony, y la verdad que me prefiero verte la pelea desde casa, ¿eh? Enfrente tuyo no me pongo, chaval. Y bueno, ya el próximo fútbol ya vino Berkops. Tuve el placer de tenerlo en la esquina. Para ficharme para Holanda, para la liga holandesa, y ahora ya estamos encaminados en pelear en grandes eventos en Holanda. Perfecto. Bueno, Tony, pues ya nos vas contando. Cuando cuelgues el vídeo en Facebook en tu muro, te lo comparto para todos nuestros oyentes. Vale, venga, perfecto. Y bro, un abrazo y como siempre, cuando quieras venga. Venir al estudio me lo dices, chulo. Venga, vale, guapos. Un abrazo a todos. Venga, Tony Rubio, hasta luego, chao. Bueno, pues nada, Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, pero aquí estamos. Vaya, sí. Vaya tres, ¿no?, que han venido. Vaya pepinazos, ¿eh? Internet Movistar y Pozo Murcia, ¿eh? Sí. Poca broma. Poca broma aquí, ¿eh? Gente seria, ¿eh? Y los chavales se veían aquí bien, bueno, bien humildes. ¿Quién lo diría, no? Si no los conocéis un poco, piensen que son tres chavales. Tres turistas que vienen por aquí. Que vienen a veranear, les faltaban las abarcas. Dices, bueno, uno llevaba unas chanclitas de estas a valla, pero sí, les faltaban las abarcas. Muy bien. Sí, sí. Pues vamos a intentar hablar con tu amigo pirata. Para, bueno, vamos a comentar un poquito el Mundial y acabaremos el programa con tu mítica sección Euroliver, ¿no? Euroliver, ya está, ya es insuperable. Es intrínseca. Y me parece que tenemos por ahí al otro lado del teléfono don José Luis Cuenca Cadenas desde Utrera, Sevilla. Muy buenas tardes. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A la segunda va la vencida, ¿puedo pirata? ¿Puedo decir una cosa, Guillermo? Por favor, Diana. Quiero, José Luis, que sepas que soy fan tuyo. Lo soy. Por favor. Diana, muchas gracias. No, de verdad, es que me sale muy malamente, pero es que yo soy fan tuyo y siento mucho la equivocación, pero es que de verdad, soy muy fan tuyo, yo creo que me he puesto nerviosa, no me atreví a marcar tu nombre, pero bueno. Si quieres te hago una foto y se la envío a José Luis. No, pero que lo sepa, soy muy fan tuyo y te escucho todos los lunes. Los ojos con los que tú me ves. No, los oídos con los que te escucho. muchas gracias. A ti. Señores, vamos a hacer temática mundial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos podido mejorar? ¿En qué hemos fallado? Y a partir de ahí, ¿quiénes son los favoritos para vosotros? Oliver, pirata, Oliver. Pirata, esto es un cara a cara. Te suelto tres datos y te dejo disparar a ti. ¿Te parece bien? Adelante. 1.114 pases contra Rusia. Los números de De Gea son 11 goles en 12 remates. Y el penalti me parece muy infantil para ser de Piqué. Dispara. Yo creo que estos números en cuanto a las veces que nos han tirado a puerta y los goles que nos han marcado no se los puede permitir un equipo competitivo en ningún torneo profesional. A mí no me gusta tirar a ver quiénes son los culpables ahora, porque no creo que haya un solo culpable. Lo cierto es que ha habido una cadena de acontecimientos negativos desde que ha empezado el Mundial, incluso desde un poco antes de empezar el Mundial, y una cosa nos ha llevado a la otra. Y el juego de la selección ha dejado mucho que desear. Es verdad que España es mejor que Rusia, mejor que Marruecos, que Irán y que muchos otros equipos que podamos ver en el Mundial sobre el papel, hombre por hombre, incluso los 11 jugadores contra los 11 jugadores. Pero esto es un juego y al final gana el que más goles marca. Y en España se han visto carencias de jugadores que a priori hace tres meses estábamos diciendo, incluso hace un mes antes de empezar el Mundial, que España era una de las cuatro mejores selecciones. Pero yo creo que ha habido problemas físicos, problemas mentales de concentración y un poco pues una cosa nos ha llevado a la otra. Bueno, yo creo que en vez de poner al jugador que crees que es mejor generalmente, habría que a veces pensar en poner al jugador que más en forma está. Por ejemplo, yo sabes que sigo mucho a la Champions, no voy a hacer leña del árbol caído con De Gea, pero De Gea ya demostró estar muy mal en Champions, ¿de acuerdo? Ya lo demostró, ya viene arrastrando un bajo nivel, es que no sé cómo decirlo sutilmente. Y lo mismo con Iniesta. Iniesta, sabes que en el FC Barcelona el último año nunca jugaba los 90 partidos y solo el hombre lo ponen los tres últimos partidos 90 minutos cuando el hombre se ve que no está para jugar 90 minutos. Y ahí vamos justos, de todo y encima venimos sin entrenador, sin un 9, porque Costa no juega a lo que juega España. Diego Costa, sabes que no es David Villa, no es Fernando Torres. Y encima el portero no está en forma. Y vinimos sin entrenador. Así creo que demasiado bien ha salido, sinceramente. Porque no sé, yo sé que el fútbol, como tú, se gana en el centro del campo. Pero teniendo el mejor centro del campo, no puedes aspirar a llegar ni a semifinales así. Sin portero y sin un 9, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, lleva razón. Si es que han sido muchas cosas. Han sido muchas cosas. Como bien dices, hay jugadores que a priori son los mejores y probablemente cuando estén en un buen estado de forma física son los mejores, pero a De Gea se le han dado muchas oportunidades. Yo creo que tener un portero con baja confianza influye psicológicamente en aspectos negativos en el resto del equipo, porque ya cuando la pelota se acerca a la línea de cuatro, a la cobertura, ya los defensas van con miedo porque saben que el portero no tiene confianza. Y a mí De Gea me parece un gran portero, pero se la tiene mucha paciencia y yo creo que A ver, hay cosas que evidentemente no sabemos. Lo que ellos hablan dentro de la concentración, probablemente hayan hablado con Kepa, hayan hablado con De Gea y han tomado la decisión de dejarle debajo del arco. Kepa es un tío preparado, yo ya lo he escrito en las columnas que me habéis leído estos últimos días. Aguantar la presión de la afición del Athletic Bilbao con 23 años te hace estar preparado para jugar un mundial, yo creo, con un equipo, ¿no? Coincido. Hemos tenido el problema de Carvajal, que se ha visto que no estaba físicamente recuperado de la lesión, o sea, quizás física, biológicamente estaba recuperado, pero la rehabilitación que hay que hacer no la ha tenido. Odriozola lo hizo bien los partidos de antes del Mundial, luego no ha tenido minutos durante el Mundial. Y más cosas, en el centro del campo, como tú dices, el centro del campo es muy importante. Más allá de que atrás no han estado bien ni Ramos, ni Piqué, ni Alba, ni Carvajal. Pero Iniesta y Silva se le veía que para 30 minutos sí, pero para 90... quizás no, y tienes a Coque, tienes a Saúl, que en Atlético de Madrid lo han hecho bien, tienes por delante a Aspas, que las veces que ha salido yo creo que no ha estado mal, y quizás, bueno, pues haberle dado oportunidad a Saúl y a Coque acompañando a Busquets, con Isco que ha estado bastante bien, y haber acompañado a Costa, Yago Aspas con Costa adelante, se pueden haber hecho cosas, pero... Sí, bueno, el problema está, es que a todo ha pasado, pero el problema está que se ha ido parcheando, se ha ido chapuceando y se ha llegado hasta donde se ha llegado. Pero es una pena, porque hablas con un madridista, me dice, no, es que la culpa es de X. Hablas con un barcelonista, no, es que la culpa la tiene tal. Pero dejad de buscar culpables, es un conjunto. No, es un conjunto, no hay un solo culpable. Claro que no. Yo creo que se han encontrado con un marrón, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Yo creo que es verdad que a lo mejor la gestión de recursos que se ha encontrado Fernando Hierro, los recursos estaban mermados, que son los jugadores. La gestión de recursos quizá no ha sido la mejor, porque ha habido decisiones de Hierro que yo creo que a nadie le han gustado. Perdona que te interrumpa, pero es que Hierro creo que cuando ha tenido que tomar la decisión, como tomó Sampaoli de sentar a Caballero, no la tomó. Continúa. No la ha tomado, es cierto. Continúa. Pero yo pienso que tampoco se le puede cargar la culpa solo a Fernando Hierro. Se han encontrado con un marrón muy grande. Se han visto con mundiales cada 4 años y que perdían una oportunidad muy grande para haber llegado a una final y quizás la ansiedad les ha podido, han intentado gestionar ese marrón lo mejor que han podido y el juego del campo que se ha visto en el verde, en el terreno de juego, hombre, yo creo que a ellos son los principales decepcionados de esto, porque el deportista al final es el principal decepcionado. Muy bien, Pirata. Pues José Luis Cuenca Cadenas, @PirataCuenca en Twitter. Nos emplazamos hasta dentro de 7 días. Amigo, un abrazo y nos seguimos escuchando. Pirata, ya te diré que soy corsaria 984 @ ya que hay un pirata, tiene que haber una corsaria, ¿no? Sí, mínimo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy bien, bueno, acepto acompañante. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas un abrazo, gracias. José Luis. Y cambiamos y enseguida nos vamos con algo también muy interesante. Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver Colmenero, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Sección ya mítica donde las haya, Euroliver. El micro es tuyo, adelante. Gracias, seré breve. Hoy te traigo algo que desconocía. ¿Sabías que había jugadores que habían jugado en 2 selecciones diferentes? No lo sabía. Pues incluso hay jugadores que han jugado en 3. Incluso tienen jugadores que han jugado en 4. Claro, tú dirás, ¿cómo es posible? Bueno, antiguamente, en los años 90, cuando se era la Unión Soviética y se desintegró, hubo jugadores que estuvieron en varios equipos. Andrei Pieterinsky estuvo en la Unión Soviética, luego fue Estados Independientes, Uzbekistán y Rusia. Solo hay 2 jugadores que han jugado en 4. Es que esto es súper, súper difícil. Y luego tenemos a Tuseiva, que es lo mismo. Unión Soviética, Estados Independientes, Ucrania y Rusia. Luego tenemos jugadores que han jugado en 3. Stankovic jugó en Yugoslavia, Serbia, Montenegro y Serbia. Y luego tenemos un conocido que estuvo en España, Kubala, también ha estado en 3. Estuvo en Hungría, Checoslovaquia y España. El conocido Di Stéfano estuvo en Argentina, España y también jugó con Colombia. Y luego ya tenemos jugadores que han jugado en 2. Demasiados, pero de entre todos esos podríamos destacar a Costa, que jugó con Brasil y ahora juega con España por nacionalizarse. Tengo que decir que yo creo que hizo un movimiento inteligente, porque con Brasil iba a jugar poquito y dijo, me vengo, aunque no juegue a lo que yo juego, al menos jugaré. Y luego tenemos a Prosinecki, ¿te acuerdas? Robert Prosinecki, Piedra de Cristal. Piedra de Cristal. Yugoslavia y luego con Croacia, pero es el único que ha marcado en dos mundiales. ¿De acuerdo? O sea, fíjate qué cosas, ¿no? He ido un poco escrutinando a la red, ya que es ancha y basta, y he encontrado cosas bastante interesantes. Cuando aparcas el taxi en la cochera a la 1 de la mañana... Me pongo a lo Nosferatu. ¿Sabes que es taxista, Diana? Yo lo sabía, pero me apasionan sus historias. Son bonitas, ¿eh? La semana pasada me emocionaste con el maracanazo, ¿eh? Gracias. Me emocionaste. La verdad es que el quien no conoce la historia del maracanazo impacta. Yo me quedé... Y la resumió, porque te la puede contar en media hora y en una hora, si quieres. No, un día nos tomaremos un café con Oliver. Es bueno. Oliver, una pregunta. Dime. ¿Me puedes decir cómo te ha ido por Palma? Por Palma, te lo resumiré. Noches eternas, gatos pardos, cristales rotos, cuchillos largos, 40 grados con tragos amargos, cama para dos y caminos separados. Gracias. Muy bien, Oliver. Qué bien acabas el programa siempre. Qué bonito que lo ha puesto el Oliver. Ahora nos tememos lo peor, ¿eh? Piensa lo peor, Diana, piensa lo peor. Y acertaré, ¿no? Y acertarás. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Siempre es un placer teneros aquí con nosotros. Sois unos grandísimos, grandísimos profesionales y nos hacéis un programa fantástico. Así que os esperamos, ¿no? La semana que viene, ¿no? Como siempre, el penalti no descansa. Bueno, estamos siempre a los 11 metros. Aquí estaremos. Pues un besito muy fuerte para los dos. Gracias. Gracias. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Onda Cero, Menorca. Bueno, pues un poquito apurados de tiempo, pero ya estamos aquí en la sintonía Onda Cero Menorca para resumir, bueno, alguna de las noticias. Hoy no va a haber tiempo para mucho, pero sí que vamos a mirar los cielos y vamos a hablarles de previsión meteorológica. Se la contamos en unos instantes. Landino patrocina la información del tiempo. Bueno, pues decirles que para hoy se siguen esperando cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes bajas durante la madrugada. Ha habido brumas matinales, temperaturas sin cambios y también con ligero ascenso. Vientos del suroeste flojo con brisas costeras. La máxima continúa siendo de 31 grados y la mínima de 22. Decirles, pues entre otras cosas, que son datos que nos ha facilitado AEMET. En Landino tenemos todo lo que tu baño necesita. Reforma tu baño con nosotros. Mamparas, muebles, accesorios, un sencillo cambio en tu baño y un gran cambio para ti. Landino, en Cap de Caballería de Mahó y ahora también en el Carré Industrial esquina Manobras del Polígono Industrial de Ciutadella. Y como no, en nuestra web, landino.com. Y después de la temperatura, pues nos vamos a ir con una de las noticias del día. Además de regalarte una sonrisa, Clínica Dental Dentalamix te ofrece la noticia del día de Onda Cero. Alrededor de 46.000 firmas han sido entregadas esta mañana pues en las diferentes islas, tanto en Mahó, en Menorca, como Ibiza, como Mallorca, en lo que hace referencia a la Alianza Mar Blava para evitar, como saben ustedes, esos sondeos terribles que se querían hacer y que se quieren hacer para buscar petróleo. Esta mañana hablábamos con uno de sus portavoces, con Carlos Bravo. En concreto, 43.174 alegaciones ciudadanas contra este proyecto, más las alegaciones que se van a presentar, lógicamente, desde el Gobierno Balear, los consejos insulares, los ayuntamientos, la propia Alianza Mar Blava y otras muchas entidades, con lo cual podemos decir que hay un rechazo muy importante, un rechazo muy significativo contra este proyecto, contra este proyecto de prospecciones, y entendemos que estos datos, más el demostrado impacto ambiental negativo y la vinculación clarísima que tiene este proyecto con la industria petrolera, pues tienen que hacer que el gobierno central archive este proyecto y no lo autorice, y por lo tanto nos libremos de esta amenaza, y eso lo deseable sería que se hiciera cuanto antes, porque la verdad es que evidencias ya hay de que va a haber un impacto ambiental negativo. De hecho, el propio Ministerio de Medio Ambiente anterior, el gobierno anterior, ya lo archivó en 2016 por sus impactos ambientales adversos, y ahora no tiene sentido que se vaya a presentar el mismo proyecto porque va a volver a tener los mismos impactos. En cualquier caso, el rechazo social se ha demostrado muy importante, muy grande, y el rechazo institucional también, y esto ya, con esto simplemente, ya no tendría ningún sentido autorizar el proyecto. Bueno, hay que decir que precisamente hoy se van a entregar todas las alegaciones recogidas, ¿no?, en este nuevo periodo de información pública, que no hayan sido presentadas en los registros oficiales de las administraciones menorquinas, y serán registradas todas en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Menorca, para que sean enviadas evidentemente al Ministerio, ¿no? Sí, no, el número que te he dado es el número total que vamos a entregar, porque el acto que hacemos, vamos a hacer un acto simultáneo de entrega tanto en Menorca como en Ibiza como en Palma. Nos vamos a reunir con los respectivos aquí en Palma, con la delegada del Gobierno, y en Ibiza, en Formentera, con los respectivos directores insulares. Ya hemos hablado con ellos para anunciarles que vamos a hacer este acto de entrega. Y efectivamente, todo esto se mandará, lógicamente, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que es el órgano sustantivo al procedimiento, y ellos serían los que, en primer lugar, podrían decidir ya el archivo de este procedimiento. Si deciden proseguir el procedimiento, tendrán que mandar toda la información al Ministerio de Medio Ambiente, al llamado de transición ecológica, y este es el que tendría que hacer la declaración de impacto ambiental, que si llega hasta ese punto, pues obviamente tendrá que ser una declaración de impacto ambiental negativa. No se puede autorizar un proyecto que va a tener una afección gravísima demostrada científicamente sobre la fauna marina, y menos aún todavía, porque hace unos días se ha aprobado por Real Decreto la protección de un corredor de migración de cetáceos como área marina protegida, que está a escasas decenas de kilómetros del área en el cual pretenden hacer los de Metzal 2 este proyecto, que a su vez es una zona importantísima para diversas especies de fauna marina y de cetáceos, como el cachalote en concreto. Es decir, que realmente... Bueno, pues como decíamos esta mañana, se han producido esos diversos actos delante de las delegaciones de gobierno, tanto en Mallorca como Ibiza y también, por supuesto, en nuestra isla. ¿Deseas información para lucir una bonita sonrisa? No te preocupes, en la Clínica Dental Dentalamix nos encontrarás. Somos un equipo de profesionales altamente cualificados para atender cualquier especialidad: odontología general conservadora, endodoncia, periodoncia, higienes bucales, cirugía, implantología, ortodoncia, con brackets o Invisalign. Sí, la auténtica ortodoncia invisible. Además, te podemos asesorar ante cualquier duda, ofreciéndote consejos generales, tanto para el cuidado de tu boca como para la de tus niños. Ah, también podrás conseguir una bonita sonrisa de tus seres queridos regalándoles un cheque regalo por el importe que tú desees. Clínica Dental Dentalamix, en la calle María Luisa Serra, número 90 de Mahón. Teléfonos 971-3551-49 o 660-92-2587. Bueno, y no hay tiempo para más. Les dejamos en unos instantes con las noticias nacionales e internacionales, y les recuerdo que a las 2:20 las noticias regionales. Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, es el nombre propuesto por el Partido Socialista para dirigir Radio Televisión Española. Un hombre de la casa para presidir el ente de forma temporal, y nos olvidamos del conchabeo de las últimas horas entre Gobierno y Podemos. Está claro que una cosa es predicar y otra dar trigo, una cosa es estar en el Ejecutivo y otra en la oposición. Fuera del Gobierno claman por la independencia periodística del ente, pero en cuanto Podemos ha tenido posibilidad, ha tratado de fiscalizar la televisión pública, porque no hay cosa que más incordie que periodistas a los que no controlan. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón. Buenas tardes. Pablo Iglesias lo ha intentado, ha tratado de seguir los principios que ya explicitaba en una charla universitaria en 2013. Si el gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas. Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo, a ti la Consejería de Turismo, dame los telediarios. Tras las protestas de los trabajadores del ente que exigían que cumpliera sus promesas y se negociara con el gobierno un nombre independiente, el Ejecutivo y Podemos tratan de reconducir la situación. Proponen a Tomás Fernando Flores y Esquerra, PNV y Podemos dicen sí, Bárbara Ruiz. Un periodista experto en música y director de Radio 3 es la opción propuesta por el Partido Socialista y apoyada por la formación morada, pero el PP le pone pegas y hace su propia propuesta. Ese nombre es el de Eladio Jareño, que es el actual director de Televisión Española. Pero el nuevo presidente no saldrá hoy de aquí, del pleno de esta tarde. Saldrán seis nombres, los de los seis consejeros que propone esta Cámara. Después, en una votación posterior que requiere una mayoría de...